Está fresco acá, ¿no? Está, afuera hace calor, acá está fresco. Bueno, por supuesto voy a comenzar agradeciendo a cada una de las autoridades que están presentes, a todas las que se ha expresado acá el locutor, gracias al rector, al decano de la Facultad de Diputados Nacionales, intendentes que ahí veo, también a aquellos que son titulares de las distintas agencias del Estado, a los secretarios de Estado, por supuesto, al ministro de Producción, los subsecretarios que también están presentes. Yo voy a ser realmente muy expuesto porque creo que los detalles de cada uno de estos programas claramente los van a dar acá el secretario de Ciencia Técnica, el nuevo ministro. Lo cierto es que quiero yo solamente poner en valor que es un día importante para nosotros porque ponemos tres programas. Uno de ellos que es el premio Domingo Faustino Sarmiento, que estamos cumpliendo por ley ya hace 11 años. Pero con la importancia que tiene, no por el esfuerzo que hacen los estudiantes para construir su tesis. Pero después tenemos dos programas nuevos que tienen que ver con la ciencia, con la técnica, que nosotros lo queremos poner como un pilar base para lo que significa el desarrollo de la provincia de San Juan. Uno de ellos es el que tiene que ver con los nuevos investigadores sanjuaninos, que claramente hacen un gran esfuerzo y en este sentido vamos a poder llevar adelante este programa, que creo que está bien pensado, está bien creado y estoy seguro que va a tener resultados felices. Creemos que, bueno, todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la técnica, inexorablemente tiene que ver con nuestro futuro. Y también hay otro programa que vamos a poner a disposición que tiene que ver con el apoyo de la ciencia. Fundamentalmente, esto significa poner la ciencia en relación a la producción que va a tener, o que tiene, por supuesto, pero que va además también tener en el futuro San Juan. Por eso nosotros hablamos de tres conceptos cuando hablamos de un modelo y estos programas tienen que ver con eso, como es el aprender, trabajar y producir. Bueno, en este caso vamos a poner a disposición, si viene cumpliendo de algunos programas con cierta y determinada cantidad de dinero, pero tenemos, en este caso son 130 millones que vamos a poner para financiar este programa. Así que hacemos un gran esfuerzo y además también cumpliendo con los que ya están siendo ejecutados, que son 80 millones que vamos ejecutando durante el año. Pero digo que hacemos un gran esfuerzo los sanjuaninos porque estamos poniéndonos en una predisposición, en una acción, le diría, significativa en materia de lo que para nosotros significa el progreso, que está atado a la ciencia y a la producción. Entonces, decirles que cuenten con nosotros, este gobernador, está en ese plano de querer abordar y seguir construyendo lazos, por supuesto con las universidades, con los distintos sectores de la educación, para que hagamos de San Juan cada día un territorio donde realmente, no sea de la boca para afuera esto, sino que sea realmente política concreta. Y creo que con estos programas lo estamos claramente poniendo en valor. Así que, bueno, muchísimas gracias y serán quienes están acá cerca mío que están preparados para explicarles o por lo menos de qué consisten los otros dos programas nuevos que se van a implementar. Muchas gracias. Gracias.